caliente que todo el mundo pone a bailar. A todo el mundo pone a bailar. Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca. Esta es la cumbia loca, loca, loca, loca, loca. Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca. Esta es la cumbia loca, loca, loca, loca, loca. ¿Qué pasa?